besar mi boca. Yo me pregunto por qué, por qué. Sé muy bien que tienes miedo de que juegue con tu amor. Es verdad lo que yo siento, me lo grita el corazón. Pequeña, no tengas miedo, dame un beso, por favor. Pequeña, no tengas miedo, dame un beso, por favor. Pensando cosas, yo me pregunto qué puede ser. Serán tus labios que son tan rojos que me sonríen cuando me ven, pero no quieren besar mi boca. Yo me pregunto por qué, por qué.